Capítulo quinto. Pasó después algún tiempo sin que se desgraciara de nuevo, pero, como al que el destino persigue no se libra aunque se esconda debajo de las piedras, día llegó en que, no encontrándolo por lado alguno, fue a parecer ahogado en una tinaja de aceite. Lo encontró mi hermana Rosario. Estaba en la misma postura que una lechuza ladrona quien hubiera cogido un viento, volcado sobre el borde de la tinaja, con la nariz apoyada sobre el barro del fondo. Cuando lo levantamos, un hilillo de aceite le caía de la boca como una hebra de oro que estuviera devanando con el vientre. El pelo, que en vida lo tuviera siempre del apagado color de la ceniza, le brillaba con unos brillos tan lozanos que daba por pensar que hubiera resucitado al él morir. Tal es todo lo extraño que la muerte de Mario me recuerda. Mi madre tampoco lloró la muerte de su hijo. Secas debía tener las entrañas una mujer de corazón tan duro que unas lágrimas no le quedaran siquiera para señalar la desgracia de la criatura. De mí puedo decir, y no me avergüenzo de ello, que sí lloré, así como mi hermana Rosario, y que tal odio llegué a cobrar a mi madre, y tan deprisa había de crecerme que llegué a tener miedo de mí mismo. La mujer que no llora es como la fuente que no mana, que para nada sirve, o como el ave del cielo que no canta, a quien si Dios quisiera le caerían las alas, porque a las alimañas falta alguna les hacen. Mucho me dio que pensar en muchas veces, y ahora mismo si he de escribir la verdad, el motivo de que a mi madre llegase a perderle el respeto primero y el cariño y las formas al andar de los años. Mucho me dio que pensar porque quería hacer un claro en la memoria que me dejase ver hacia qué tiempo dejó de ser una madre en mi corazón y hacia qué tiempo llegó después a convertírseme en un enemigo. En un enemigo rabioso que no hay peor odio que el de la misma sangre. En un enemigo que me gastó toda la bilis, porque a nada se odia con más intensos bríos que aquello a que uno se parece y uno llega a aborrecer el parecido. Después de mucho pensar y de nada esclarecer del todo, solo me es dado el afirmar que la respeto había se la haya perdido tiempo atrás, cuando en ella no encontrara virtud alguna que imitar, ni don de Dios que copiar, y que de mi corazón hubo de marcharse cuando tanto mal vi en ella que junto no cupiera dentro de mi pecho. Odiarla, lo que se dice llegar a odiarla, tardé algún tiempo, que ni el amor ni el odio fueran cosa de un día, y si apuntara hacia los días de la muerte de Mario, pudiera ser que no errara en muchas fechas sobre su aparición. A la criatura hubimos de secarle las carnes con unas hilas de lino por evitar que fuera demasiado grasiento al juicio, y de prepararlo bien vestido con unos percales que por la casa había, con unas alpargatas que me acerqué hasta el pueblo para buscar, con su corbatita de la color de la malma hecha una lazada sobre la garganta como una mariposa que en su inocencia le diera por posarse sobre un muerto. El señor Rafael, que hubo de sentirse caritativo con el muerto a quien de vivo tratara tan sin piedad, nos ayudó a preparar el ataúd. El hombre iba y venía de un lado para otro, diligente y ufano como una novia, ora con unos clavos, ora con alguna tabla, tal vez con el bote del albayalde, y en su diligencia y ufanía hube de concentrar todo mi discurrir porque, sin saber ni entonces ni ahora por qué ni por qué no, me daba la corazonada de que por dentro se estaba bañando en agua de rosas. Cuando decía, con un gesto como distraído, «Dios lo ha querido, angelitos al cielo», me dejaba tan pensativo que ahora me cuesta un trabajo desusado el reconstruir lo que por mí pasó. Después repetía como un estribillo, mientras clavaba las tablas o mientras daba la pintura, «Angelitos al cielo, angelitos al cielo», y sus palabras me golpeaban el corazón como si tuviera un reloj dentro, un reloj que acabase por romperme los pechos, un reloj que obedecía a sus palabras, soltadas poco a poco y como con cuidado, y a sus ojillos húmedos y azules como los de las víboras, que me miraban con todo el intento de simpatizar cuando el odio más ahogado era lo único que por mi sangre corría para él. Me acuerdo con disgusto de aquellas horas. Angelitos al cielo, angelitos al cielo, el hijo de su madre y cómo fingía muy zorro. Hablemos de otra cosa. Yo no supe nunca la verdad, porque tampoco nunca me diera por pensar en ello en serio, en cómo serían los ángeles. Tiempo hubo en que los imaginaba rubios y vestidos con unas largas faldas azules o rosa. Tiempo hubo también en que los creía de la color de las nubes y tan delgados como ni siquiera fueran los tallos de los trigos. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que siempre me los figuré muy distintos de mi hermano Mario. motivo que a buen seguro fue lo que ocasionó que pensara que detrás de las palabras del señor Rafael había gato escondido y una intención tan maligna y tan de segundo rebote como de su mucha ruindad podía esperarse. Su entierro, como años atrás el de mi padre, fue pobre y aburrido, y detrás de la caja no se hubieron de juntar, sin exageración, más arriba de 5 o 6 personas. Don Manuel, Santiago el monaguillo, Lola, 3 o 4 viejas y yo. Delante iba Santiago, con la cruz, silbandillo y dando patadas a los guijarros. Detrás la caja. Detrás don Manuel, con su vestidura blanca sobre la sotana, que parecía como un peinador, y detrás las viejas con sus lloros y sus lamentos, que mismo parecían a quien las viese, que todas juntas eran las madres de lo que iba encerrado camino de la tierra. Lola era ya por entonces medio novia mía, y digo medio novia nada más porque en realidad, aunque nos mirábamos con alguna inclinación, yo nunca me había atrevido a decirle ni una palabra de amores. Me daba cierto miedo que me despreciase, y si bien ella se me ponía a tiro las más de las veces porque yo me decidiese, siempre podía en mí más la timidez que me hacía dar largas y más largas al asunto, que iba prolongándose ya más de lo debido. Yo debía de andar por los 28 o 30 años y ella, que era algo más joven que mi hermana Rosario, por los 21 o 22. Era alta, morena de color, negra de pelo, y tenía unos ojos tan profundos y tan negros que herían al mirar. Tenía las carnes prietas y como endurecidas de saludable como estaba, y por el mucho desarrollo que mostraba, cualquiera daría en pensar que se encontraba delante de una madre. Sin embargo, y antes de pasar adelante y arriesgarme a echarlo en el olvido, quiero decirle a usted, para tenerme en todo la verdad, que por aquellas fechas tan entera estaba como al nacer, y tan desconocedora de varón como una novicia. Es esto una cosa sobre la que quiero hacer hincapié para evitar que puedan formarse torcidas ideas sobre ella. Lo que hiciera más tarde, solo Dios lo sabe hasta el final, haya ella con su conciencia, pero de lo que hiciera por aquel tiempo tan seguro estoy que alejado de toda idea de lujuria andaba, que no dudaría ni un solo instante en dar mi alma al diablo si se me demostrase lo contrario. Andaba con mucho poder y seguridad, y con tanto desparpajo y arrogancia, que cualquiera cosa pudiera parecer menos una pobre campesina, y su mata de pelo, cogida con una gruesa trenza bajo la cabeza, tal sensación daba de poderío, que al pasar de los meses y cuando llegué a mandar en ella como marido, gustaba de azotarme con ella por las mejillas, tal era su suavidad y su aroma, como a sol y a tomillo, y a las frías gotitas de sudor que por el bozo le aparecían al sofocarse. El entierro, volviendo a lo que íbamos, salió con facilidad. Como la fosa ya estaba hecha, no hubo sino que meter a mi hermano dentro de ella y acabar de taparlo con tierra. Don Manuel rezó unos latines y las mujeres se arrodillaron. A Lola, al arrodillarse, se le veían las piernas, blancas y apretadas como morcillas sobre la media negra. Me avergüenzo de lo que voy a decir, pero que Dios lo aplique a la salvación de mi alma por el mucho trabajo que me cuesta. En aquel momento me alegré de la muerte de mi hermano. Las piernas de Lola brillaban como la plata. La sangre me golpeaba por la frente y el corazón parecía como querer salírseme del pecho. No vi marcharse ni a don Manuel ni a las mujeres. Estaba como atontado cuando empecé a volver a percatarme de la vida, sentado en la tierra recién removida sobre el cadáver de Mario. ¿Por qué me quedé allí y el tiempo que pasó? Son dos cosas que no averigüé jamás. Me acuerdo que la sangre seguía golpeándome las sienes, que el corazón seguía queriéndose echar a volar. El sol estaba cayendo, sus últimos rayos se iban a clavar sobre el triste ciprés, mi única compañía. Hacía calor, unos tiemblos me recorrieron todo el cuerpo. No podía moverme, estaba clavado como por el mirar de un lobo. De pie, a mi lado, estaba Lola. Sus pechos subían y bajaban al respirar. Y tú, ya ves. ¿Qué haces aquí? Pues nada, por aquí. Me levanté y la sujeté por un brazo. ¿Qué haces aquí? Pues nada, ¿no lo ves? Nada. Lola me miraba con un mirar que espantaba. Su voz era como una voz del más allá, grave y subterránea como la de un aparecido. Eres como tu hermano. ¿Yo? Tú sí. Fue una lucha feroz. Derribada en tierra, sujeta, Estaba más hermosa que nunca. Sus pechos subían y bajaban al respirar cada vez más deprisa. Yo la agarré del pelo y la tenía bien sujeta a la tierra. Ella forcejeaba, se escurría. La mordí hasta la sangre, hasta que estuvo rendida y dócil como una yegua joven. ¿Es esto lo que quieres? Sí. Lola me sonreía con su dentadura todo igual. Después me alisaba el cabello. No eres como tu hermano. Eres un hombre. En sus labios quedaban las palabras un poco retumbantes. Eres un hombre. Eres un hombre. La tierra estaba blanda, bien me acuerdo. Y en la tierra, media docena de amapolas para mi hermano muerto. 6 gotas de sangre. No eres como tu hermano. Eres un hombre. ¿Me quieres? Sí. Capítulo sexto. 15 días ha querido la providencia que pasaran desde que dejé escrito lo que atrás queda, y en ellos, entretenido como estuve con interrogatorios y visitas del defensor por un lado, y con el traslado hasta este nuevo sitio por otro, no tuve ni un instante libre para coger la pluma. Ahora, después de releer este fajo, todavía no muy grande de cuartillas, se mezclan en mi cabeza ideas más diferentes con tal precipitación y tal mareo que por más que pienso no consigo acertar a qué carta quedarme. Mucha desgracia, como usted habrá podido ver, es la que llevo contada, y pienso que las fuerzas han de decaerme cuando me enfrente con lo que aún me queda, que más desgraciado es todavía. Me espanta pensar con qué puntualidad me es fiel la memoria, en estos momentos en que todos los hechos de mi vida, sobre los que no hay maldita la forma de volverme atrás, van quedando escritos en estos papeles con la misma claridad que en un encerado. Es gracioso, y triste también, bien lo sabe Dios, pararse a considerar que si el esfuerzo de memoria que por estos días estoy haciendo se me hubiera ocurrido años atrás a estas horas, en lugar de estar escribiendo en una celda, estaría tomando el sol en el corral, o pescando anguilas en el regato, o persiguiendo conejos por el monte. Estaría haciendo otra cosa cualquiera de esas que hacen sin fijarse la mayor parte de los hombres. Estaría libre, como libres están sin fijarse tampoco la mayor parte de los hombres. Tendría por delante Dios sabe cuántos años de vida como tienen, sin darse cuenta de que pueden gastarlos lentamente la mayor parte de los hombres. El sitio donde me trajeron es mejor. Por la ventana se ve un jardincillo cuidadoso y lamido como una salita, y más allá del jardincillo hasta la serranía se extiende la llanada, castaña como la piel de los hombres por donde pasan, a veces, las riatas de mulas que van a Portugal, los asnillos troteros que van hasta las chozas, las mujeres y los niños que van solo hasta el pozo. Yo respiro mi aire, que entra y sale de la celda porque con él no va nada, ese mismo aire que a lo mejor respira mañana o cualquier día el mulero que pasa. Yo veo la mariposa toda de colores que revolea torpe sobre los girasoles, que entra por la celda, da dos vueltas y sale porque con ella no va nada y que acabará posándose tal vez sobre la almohada del director. Yo cojo con la gorra al ratón que comía lo que yo ya dejara, lo miro, lo dejo, porque con él no va nada, y veo cómo escapa con su pasito suave a guarecerse en su agujero. Ese agujero es del que sale para comer el rancho del forastero, del que está tan solo una temporada en la celda, de la que ha de salir para el infierno las más de las veces. Tal vez no me creyera si le dijera que en estos momentos tal tristeza me puebla y tal congoja, que por asegurarle estoy que mi arrepentimiento no menor debe ser que el de un santo. Tal vez no me creyera, porque demasiado malos han de ser los informes que de mí conozca y el juicio que de mí se haya formado a estas alturas, pero sin embargo, yo se lo digo, quizá nada más que por eso de decírselo, quizá nada más que por eso de no quitarme la idea de las mientes, de que usted sabrá comprender lo que le digo y creer lo que por mi gloria no le juro, porque poco ha de valer jurar ya sobre ella. El amargor que me sube la garganta es talmente como si el corazón me fabricara acíbar en vez de sangre. Me sube y me baja por el pecho, dejándome un regusto ácido en el paladar, mojándome la lengua con su aroma, secándome los dentros con su aire pesaroso y maligno como el aire de un nicho. He parado algún tiempo de escribir, quizá hayan sido 20 minutos, quizá una hora, quizá 2. Por el sendero, que bien se veían desde mi ventana, cruzaban unas personas. Probablemente ni pensaban en que yo les miraba de naturales como iban. Eran 2 hombres, una mujer y un niño, Parecían contentos andando por el sendero. Los hombres tendrían 30 años cada uno, la mujer algo menos. El niño no pasaría de los 6. Iba descalzo, triscando como las cabras alrededor de las matas, vestido con una camisolina que le dejaba el vientre al aire. Trotaba unos pasitos adelante, se paraba, tiraba alguna piedra al pájaro que pasaba. No se parecía en nada y, sin embargo, cómo me recordaba a mi hermano Mario. La mujer debía ser la madre. Tenía la color morena, como todas, y una alegría en todo el cuerpo que mismo uno se sentía feliz al mirar para ella. Bien distinta era de mi madre y, sin embargo, ¿por qué sería que tanto me la recordaba? Usted me perdonará, pero no puedo seguir. Muy poco me falta para llorar. Usted sabe tan bien como yo que un hombre que se precie no debe dejarse acometer por los lloros como una mujer cualquiera. Voy a continuar con mi relato. Triste es, bien lo sé, pero más triste todavía me parecen estas filosofías, para las que no está hecho mi corazón, esa máquina que fabrica la sangre que alguna puñalada ha de verter. Capítulo séptimo. Mis relaciones con Lola siguieron por los derroteros que a usted no se le ocultarán, y al andar de los tiempos y aún no muy pasado los 5 meses del entierro del hermano muerto, me vi sorprendido, ya ve lo que son las cosas, con la noticia que menos debiera haberme sorprendido. Fue el día de San Carlos en el mes de noviembre. Yo había ido a casa de Lola como todos los días desde meses atrás. Su madre, como siempre, se levantó y se marchó. A mi novia la encontré un poco pálida y como rara, después me di cuenta. Parecía como si hubiera llorado, como si la agobiase una pena profunda. La conversación, que nunca entre los dos había sido demasiado corrida, se espantaba aquel día nuestra voz, como los grillos a las pisadas o como las perdices al canto del caminante. Cada intento que hacía para hablar tropezaba al salirme en la garganta, que se quedaba tan seca como un muro. Pues no hables si no quieres. Sí quiero. Pues habla, yo te lo impido. Pascual, ¿qué? ¿Sabes una cosa? No. ¿Y no te la figuras? No. Ahora me da risa de pensar que tardará tanto tiempo en caer. Pascual, ¿qué? Estoy preñada. Al principio no me enteré. Me quedé como aplastado. Tan ajeno estaba la novedad. Jamás había pensado que aquello que me decían, que aquello que era tan natural pudiera suceder. No sé en qué estaría pensando. La sangre me calentaba las orejas, que se me pusieron rojas como brasas. Los ojos me escocían como si tuviera jabón. Quizá llegaran a pasar lo menos 10 minutos de un silencio de muerte. El corazón se me notaba por las sienes, con sus golpes cortados como los de un reloj. Tardé algún tiempo en notarlo. La respiración de Lola parecía como que pasara por una flauta. ¿Que estás preñada? Sí. Lola se echó a llorar. A mí no se me ocurría nada para consolarla. No seas tonta. Unos se mueren, otros nacen. Quizá quiera Dios librarme de alguna pena en los infiernos por lo tierno que aquella tarde me sentí. Pues ¿qué tiene de particular? También tu madre lo estuvo antes de parirte. Y la mía también. Hacía unos esfuerzos inauditos por decir algo. Había notado un cambio en Lola. Parecía como que la hubieran vuelto del revés. Es lo que pasa siempre, ya se sabe. No tienes por qué apurarte. Yo miraba para el vientre de Lola. No se le notaba nada. Estaba hermosa como pocas veces, con la color perdida y la madeja de pelo revuelta. Me acerqué hasta ella y la besé en la mejilla. Estaba fría como una muerta. Lola se dejaba besar con una sonrisa en la boca que mismo parecía la sonrisa de una mártir de los tiempos antiguos. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. Lola me habló sin sonreír. ¿Me quieres así? Sí, Lola, así. Era verdad. En aquellos momentos era así como la quería, joven y con un hijo en el vientre, con un hijo mío a quien por entonces me hacía la ilusión de educar y de hacer de él un hombre de provecho. Nos vamos a casar, Lola. Hay que arreglar los papeles. Esto no puede quedar así. No. La voz de Lola parecía como un suspiro. Y le quiero demostrar a tu madre que sé cumplir como hombre. Ya lo sabe. No lo sabe. Cuando se me ocurrió marcharme, era ya noche cerrada. Llama a tu madre. ¿A mi madre? Sí. ¿Para qué? Para decírselo. Ya lo sabe. Lo sabrá, pero quiero decírselo yo. Lola se puso de pie. Qué alta era. Y salió. Al pasar el quicio de la cocina me gustó más que nunca. La madre entró al poco rato. ¿Qué quieres? Ya lo vio usted. ¿Has visto cómo la has dejado? Bien la dejé. Bien. Sí, bien. ¿O es que no tiene edad? La madre callaba. Yo nunca creí verla tan mansa. Quería hablarla a usted. ¿De qué? De su hija. Me voy a casar con ella. Es lo menos. ¿Estás decidido del todo? Sí que lo estoy. ¿Y lo has pensado bien? Sí, muy bien. En tan poco tiempo. Tiempo hubo sobrado. Pues espera, la voy a llamar. La vieja salió y tardó mucho tiempo en venir. Estarían forcejeando. Cuando volvió, traía a Lola de la mano. Mira, que se quiere casar. ¿Te quieres casar tú? Sí. Bueno, bueno, Pascual es un buen muchacho. Ya sabía yo lo que había de hacer. Andar, daros un beso. Ya nos lo hemos dado, pues daros otro, andar, que yo os vea. Me acerqué a la muchacha y la besé. La besé intensamente, con todas mis fuerzas, muy apretada contra mis hombros, sin importarme para nada la presencia de la madre. Sin embargo, aquel primer beso con permiso me supo a poco, a mucho menos que aquellos primeros del cementerio que tan lejanos parecían. ¿Me puedo quedar? Sí, quédate. No, Pascual, no te quedes. Todavía no te quedes. Sí, hija, sí, que se quede. No va a ser tu marido. Me quedé y pasé la noche con ella. Al día siguiente, muy de mañana, me acerqué hasta la parroquial. Entré en la sacristía. Allí estaba don Manuel preparándose para la misa. Esa misa que decía para don Jesús, para el ama y para dos o tres viejas más. Al verme llegar, se quedó como sorprendido. ¿Y tú por aquí? Pues ya ve usted, don Manuel. Hablar con usted venía. ¿Muy largo? Sí, señor. ¿Puedes esperar a que diga la misa? Sí, señor. Prisa no tengo. Pues espérame entonces. Don Manuel abrió la puerta de la sacristía y me señaló un banco de la iglesia. Un banco como el de todas las iglesias, de madera sin pintar, duro y frío como la piedra, pero en los que tan hermosos ratos se pasan algunas veces. Siéntate allí. Cuando veas que don Jesús se arrodilla, te arrodillas tú. Cuando veas que don Jesús se levanta, te levantas tú. Cuando veas que don Jesús se sienta, te sientas tú también. Sí, señor. La misa duró como todas por la media hora, pero aquella media hora se me pasó en un vuelo. Cuando acabó, me volví a la sacristía. Allí estaba don Manuel desvistiéndose. Tú dirás, pues ya ve usted, me querría casar. Me parece muy bien, hijo, me parece muy bien. Para eso ha creado Dios a los hombres y a las mujeres, para la perpetuación de la especie humana. Sí, señor. Bien, bien. ¿Y con quién? ¿Con la Lola? Sí, señor. ¿Y lo llevas pensando mucho tiempo? No, señor. Ayer. Ayer nada más, nada más. Ayer me dijo ella lo que había. Había algo, sí. ¿Embarazada? Sí, señor, embarazada. Pues sí, hijo, lo mejor es que os caséis. Dios os lo perdonará todo, y ante la vista de los hombres incluso ganáis en consideración. Un hijo nacido fuera del matrimonio es un pecado y un baldón. Un hijo nacido de padres cristianamente casados es una bendición de Dios. Yo te arreglo los papeles. ¿Sois primos? No, señor. Mejor, vuelve dentro de 15 días por aquí. Yo te lo tendré ya todo preparado. Sí, señor. ¿A dónde vas ahora? Pues ya ve usted, a trabajar. ¿Y no te querrías confesar antes? Sí. Me confesé y me quedé suave y aplanado como si me hubieran dado un baño de agua caliente. Capítulo octavo. Al cabo de poco más de un mes, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, que aquel año cuadró un miércoles, y después de haber cumplido con todos los requisitos de la ley de la iglesia, Lola y yo nos casamos. Yo andaba preocupado y como pensativo, como temeroso del paso que iba a dar. Casarse es una cosa muy seria, qué caramba. Y momentos de flaqueza y desfallecimiento tuve, en los que le aseguro que no me faltó nada para volverme atrás y mandarlo todo a tomar vientos. Cosa que si no llegué a hacer fue por pensar que como la campanada iba a ser muy gorda y en realidad no me había de quitar más miedo, lo mejor sería estarme quieto y dejar que los acontecimientos salieran por donde quisieran. Los corderos quizá piensen lo mismo al verse llevados al degolladero. De mí puedo decir que lo que se avecinaba momento hubo en que pensé que me había de hacer loquear. No sé si sería el olfato que me avisaba de la desgracia que me esperaba. Lo peor es que ese mismo olfato no me aseguraba mayor dicha si es que quedaba soltero. Como en la boda me gasté los ahorrillos que tenía, que una cosa fuera casarse a contrapelo de la voluntad y otra al tratar de quedar como me correspondía, no resultó, si no lucida, si al menos tan rumbosa en lo que cabe como la de cualquiera. En la iglesia mandé colocar unas amapolas y unas matas de romero florecido, y el aspecto de ella era agradable y acogedor, quizá por eso de no sentir tan frío al pino de los bancos y a las losas del suelo. Ella iba de negro, con un bien ajustado traje de lino del mejor, con un velo todo de encaje que le regaló la madrina, con unas varas de azahar en la mano, y tan gallarda y tan poseída de su papel que mismamente parecía una reina. Yo iba con un vistoso traje azul con raya roja que me llegué hasta Badajoz para comprar, con una visera de raso negro que aquel día estrené, con pañuelo de seda y con leontina. Hacíamos una hermosa pareja, se lo aseguro, con nuestra juventud y nuestro empaque. ¡Ay, tiempos aquellos en que aún quedaban instantes en que uno parecía como sospechar la felicidad! ¡Y qué lejanos me parecéis ahora! Nos apadrinaron el señorito Sebastián, el de don Raimundo el boticario y la señora Aurora, la hermana de don Manuel, el cura que nos echó la bendición y un sermoncete al acabar, que duró así como tres veces la ceremonia y que se aguanté, no por otra cosa fuera, bien lo sabe Dios, que por creerlo de obligación. Tan aburrido me llegó a tener. Nos habló otra vez de la perpetuación de la especie. Nos habló también del Papa León XIII. Nos dijo no sé qué de San Pablo y los esclavos. A fe que el hombre se traía bien preparado el discurso. Cuando acabó la función de la iglesia, cosa que nunca creí que llegara a suceder, nos llegamos todos y como en comisión hasta mi casa, donde sin grandes comodidades, pero con la mejor voluntad del mundo, habíamos preparado de comer y de beber hasta hartarse para todos los que fueron y para el doble que hubieran ido. Para las mujeres había chocolate con tejeringos y tortas de almendra y bizcochada, y pan de higo, y para los hombres había manzanilla y tapitas de chorizo, de morcón, de aceitunas, de sardinas en lata. Sé que hubo en el pueblo quien me criticó por no haber dado de comer. Allá ellos. Lo que sí le puedo asegurar es que no más duros me hubiera costado el darles gusto, lo que sin embargo preferí no hacer, porque me resultaba demasiado atado para las ganas que tenía de irme con mi mujer. La conciencia tranquila la tengo de haber cumplido y bien, y eso me basta. En cuanto a las murmuraciones, más vale ni hacerles caso. Después de haber hecho el honor a los huéspedes, y en cuanto que tuve ocasión para ello, cogí a mi mujer, la senté a la grupa de la yegua, que enjaecé con los arreos del señor Vicente, que para eso me los había prestado, y pasito a pasito y como temeroso de verla darse contra el suelo, cogí la carretera y me acerqué hasta Mérida, donde hubimos de pasar tres días, quizá los tres días más felices de mi vida. Por el camino hicimos alto tal vez hasta media docena de veces, por ver de refrescarnos un poco, y ahora me acuerdo con extrañeza, y mucho me da que cavilar el pararme a pensar en aquel rapto que nos diera los dos, de liarnos a cosechar margaritas para ponérnoslas uno al otro en la cabeza. A los recién casados parece como si les volviera de repente todo el candor de la infancia. Cuando entrábamos con un trotillo acompasado y regular en la ciudad por el puente romano, tuvimos la negra sombra de que a la yegua le diera por espantarse, quién sabe si a la vista del río, y a una pobre vieja que por allí pasaba tal manotada le dio que la dejó medio descalabrada y en un tris de irse al Guadiana de cabeza. Yo descabalgué rápido por socorrerla, que no fuera de bien nacidos pasar de largo, pero como la vieja me dio la sensación de que lo único que tenía era mucho resabio, le di un real, porque no dijese, y dos palmaditas en los hombros, y me marché a reunirme con la Lola. Esta se reía y su risa, créame usted, me hizo mucho daño. No sé si sería un presentimiento, algo así como una corazonada de lo que habría de ocurrirle. No está bien reírse de la desgracia del prójimo. Se lo dice un hombre que fue muy desgraciado a lo largo de su vida. Dios castiga sin palo y sin piedra, y ya se sabe, quien a hierro mata. Por otra parte, y aunque no fuera por eso, nunca está de más el ser humanitario. Nos alojamos en la posada del Mirlo, en un cuarto grande que había al entrar a la derecha, y los dos primeros días, amartelados como andábamos, no hubimos de pisar la calle ni una sola vez. En el cuarto se estaba bien. Era amplio, de techos altos, sostenidos por sólidas traviesas de castaño, de limpio pavimento de baldosa y con un mobiliario cómodo y numeroso que daba verdadero gusto usar. El recuerdo de aquella alcoba me acompañó a lo largo de toda mi vida como un amigo fiel. La cama era la cama más señora que pude ver en mis días, con su cabecera toda de nogal labrado, con sus cuatro colchones de lana lavada. Qué bien se descansaba en ella. Parecía mismamente la cama de un rey. Había también una cómoda, alta y ventruda como una matrona, con sus cuatro hondos cajones con tiradores dorados y un armario que llegaba hasta el techo, con una amplia luna de espejo del mejor, con dos esbeltos candelabros de la misma madera, uno a cada lado para alumbrar bien la figura. Hasta el aguamanil, que siempre suele ser lo peor, era vistoso en aquella habitación. Sus curvadas y livianas patas de bambú y su aljofaina de loza blanca, que tenía unos pajarillos pintados en el borde, le daban una gracia que lo hacía simpático. En las paredes había un cromo, grande y en cuatro colores sobre la cama, representando un Cristo en el martirio. Una pandereta con un dibujo en colores de la Giralda de Sevilla, con su madroñera encarnada y amarilla. Dos pares de castañuelas a ambos lados y una pintura del circo romano que yo reputé siempre como de mucho mérito, dado el gran parecido que le encontraba. Había también un reloj sobre la cómoda, con una pequeña esfera figurando la bola del mundo y sostenida con los hombros por un hombre desnudo, y dos jarrones de talavera, con sus dibujos en azul, algo viejos ya, pero conservando todavía ese brillar que tan agradable los hace. Las sillas, que eran seis, dos de ellas con brazos, eran altas de respaldo, con un mullido peluche colorado por culera, con perdón, recias de patas y tan cómodas para sentarse que mucho hube de echarlas de menos al volver para la casa, y no digamos ahora al estar aquí metido. Aún me acuerdo de ellas, a pesar de los años pasados. Mi mujer y yo nos pasábamos las horas disfrutando de la comodidad que se nos brindaba, y como ya le dije en un principio, para nada salíamos a la calle. ¿Qué nos interesaba a nosotros lo que en ella ocurría, si allí dentro teníamos lo que en todo el resto de la ciudad no nos podían ofrecer? Mala cosa es la desgracia, créame. La felicidad de aquellos dos días llegaba ya a extrañarme por lo completa que parecía. Al tercer día, el sábado, se conoce que, señalados por los familiares de la atropellada, nos fuimos a encontrar de manos a bruces con la pareja. Una turbamulta de chiquillos se agolpó a la puerta al saber que por allí andaba la Guardia Civil y nos dio una cencerrada que hubimos de tener un mes entero clavada en los oídos. ¡Qué maligna crueldad despertarán los niños el olor de los presos! Nos miran como bichos raros, con los ojos todos encendidos, con una sonrisilla viciosa por la boca, como miran a la oveja que apuñalan en el matadero, esa oveja en cuya sangre caliente mojan las alpargatas, o al perro que dejó quebrado el carro que pasó, ese perro que tocan con la varita por ver si está vivo todavía, o los cinco gatitos recién nacidos que se ahogan en el pilón, esos cinco gatitos a los que apedrean, esos cinco gatitos a los que sacan de vez en cuando por jugar, por prolongarles un poco la vida, tan mal los quieren, por evitar que dejen de sufrir demasiado pronto. En un principio me atosigó bastante la llegada de los civiles, y aunque hacía esfuerzos por aparentar serenidad, mucho me temo que mi turbación no permitiera mostrarla. Con la Guardia Civil venía un mozo de unos 25 años, nieto de la vieja, espigado y presumido como a esa edad corresponde, y esa fue mi providencia, porque como con los hombres ya lo sabe usted, no hay mejor cosa que usar de la palabra y hacer sonar la bolsa. En cuanto le llamé galán y le metí 6 pesetas en la mano, se marchó más veloz que una centella y más alegre que unas castañuelas, y pidiéndole a Dios, por seguro lo tengo, ver en su vida muchas veces a la abuela entre las patas de los caballos. La Guardia Civil, quién sabe si por eso de que la parte ofendida tan presto entrara en razón, se atusó los mostachos, carraspeó, me habló del peligro de la espuela pronta, pero, lo que es más principal, se marchó sin incordiarme más. Lola estaba como transida por el temor que le produjera la visita, pero como en realidad no era mujer cobarde, aunque sí asustadiza, se repuso del sofocón no más pasado los primeros momentos. La volvió la color a las mejillas, el brillo a la mirada y la sonrisa a los labios, para quedar enseguida tan guapota y bien plantada como siempre. En aquel momento, bien me acuerdo, fue cuando la noté por vez primera algo raro en el vientre, y un tóxico de verla así me entró en el corazón que vino en el mismo medio del apuro a tranquilizar mi conciencia, que preocupadillo me tenía ya por entonces con eso de no sentirla latir ante la idea del primer hijo. Era muy poco lo que se le notaba, y bien posible hubiera sido que de no saberlo jamás me hubiera percatado de ello. Compramos en Mérida algunas chucherías para la casa, pero como el dinero que llevábamos no era mucho, y además había sido mermado con las 6 pesetas que le di al nieto de la atropellada, decidí retornar al pueblo por no parecerme cosa de hombres prudentes el agotar el monedero hasta el último chavo. Volví a ensillar la yegua, a enjaezarla con la sobremontura y las riendas de feria del señor Vicente, y a enrollarle la manta en el arzón para con ella y con mi mujer en la grupa como a la ida volverme para Torremejía. Como mi casa estaba, como usted sabe, en el camino de Almendralejo, y como nosotros de donde veníamos era de Mérida, hubimos de cruzar para arrimarnos a ella la línea entera de casas, de forma que todos los vecinos, por ser ya la caída de la tarde, pudieron vernos llegar, tan marciales, y mostrarnos su cariño, que por entonces lo había, con el buen recibir que nos hicieron. Yo me apeé, volteándome por la cabeza para no herir a Lola de una patada, requerido por mis compañeros de soltería y de labranza, y con ellos me fui casi llevado en volandas hasta la taberna de Martinete el Gallo, donde entramos en avalancha y cantando, y en donde el dueño me dio un abrazo contra su vientre, que a poco me mareé entre las fuerzas que hizo y el olor a vino blanco que despedía. A Lola la besé en la mejilla y la mandé para casa a saludar a las amigas y a esperarme, y allá se marchó, jineta sobre la hermosa yegua, espigada y orgullosa como una infanta, y bien ajena, como siempre pasa, a que animal había de ser la causa del primer disgusto. En la taberna, como había una guitarra, mucho vino y suficiente buen humor, estábamos todos como radiantes y alborozados, dedicados a lo nuestro y tan ajenos al mundo que, entre el cantar y el beber, se nos iban pasando los tiempos como sin sentirlos. Zacarías, el del señor Julián, se arrancó por seguidillas. Daba gusto oírlo con su voz tan suave como la de un jilguero. Cuando él cantaba a los demás, mientras anduvimos serenos, nos callábamos a escuchar como embobados, pero cuando tuvimos más arranque por el vino y la conversación, nos liamos a cantar en rueda y aunque nuestras voces no eran demasiado templadas, como llegaron a decirse cosas divertidas, todo se nos era perdonado. Es una pena que las alegrías de los hombres nunca se sepa dónde nos han de llevar, porque de saberlo no hay duda que algún disgusto que otro nos habríamos de ahorrar. Lo digo porque la velada en casa del gallo acabó como el rosario de la aurora, por eso de no sabernos ninguno parar a tiempo. La cosa fue bien sencilla, tan sencilla como siempre resultan ser las cosas que más vienen a complicarnos la vida. El pez muere por la boca, dicen, y dicen también que en mucho habla mucho yerra, y que en boca cerrada no entran moscas, y a fe que algo de cierto para mí tengo que debe de haber en todo ello, porque si Zacarías se hubiera estado callado como Dios manda y no se hubiese metido en camisa de 11 varas, entonces se hubiera ahorrado un disgustillo y ahora el servir para anunciar la lluvia a los vecinos con sus 3 cicatrices. El vino no es un buen consejo. Zacarías, en medio de la juerga y por hacerse el chistoso, nos contó no sé qué sucedido o discurrido de un palomo ladrón que yo me atrevería a haber jurado en el momento y a seguir jurando aún ahora mismo que lo había dicho pensando en mí. Nunca fui susceptible, bien es verdad, pero cosas tan directas hay, o tan directas uno se las cree, que no hay forma ni de no darse por aludido, ni de mantenerse uno en sus casillas y no saltar. Yo le llamé la atención, pues no le veo la gracia, la verdad. Pues todos se la han visto, Pascual, así será, no lo niego. Pero lo que digo es que no me parece de bien nacidos el hacer reír a los más metiéndose con los menos. No te piques, Pascual, ya sabes, el que se pica. Y que tampoco me parece de hombres el salir con bromas a los insultos. No lo dirás por mí, no, lo digo por el gobernador. Poco hombre me pareces tú para lo mucho que amenazas y que cumplo. ¿Que cumples? Sí. Yo me puse de pie. ¿Quieres que salgamos al campo? No hace falta. Muy bravo te sientes. Los amigos echaron a un lado, que nunca fuera cosa de hombres meterse a evitar las puñaladas. Yo abrí la navaja con parsimonia. En esos momentos, una precipitación, un fallo, puede sernos de unas consecuencias funestas. Si hubiera podido oír el vuelo de una mosca, tal era el silencio. Me fui hacia él, y antes de darle tiempo a ponerse en facha, le arreé 3 navajazos que lo dejé como temblando. Cuando se lo llevaban camino de la botica de don Raimundo, le iba manando la sangre como de un manantial. Capítulo 9. Yo tiré para casa acompañado de 3 o 4 de los íntimos, algo fastidiado por lo que acababa de ocurrir. También fue mala pata, a los 3 días de casado. Íbamos callados con la cabeza gacha como pesarosos. Él se lo buscó. La conciencia bien tranquila la tengo. Si no hubiera hablado, no le des más vueltas, Pascual. Hombre, es que lo siento, ya ves, después de que todo pasó. Era ya la madrugada y los gallos cantores lanzaban a los aires su pregón. El campo olía a jaras y a tomillo. ¿Dónde le vi? En un hombro. Muchas. 3. Sale, hombre, sí, yo creo que saldrá. Más vale. Nunca me pareció mi casa tan lejos como aquella noche. Hace frío, no sé, yo no tengo. Será el cuerpo, puede. Pasábamos por el cementerio. Qué mal se debe estar ahí dentro. Hombre, ¿por qué dices eso? ¿Qué pensamientos más raros se te ocurren? Ya ves. El ciprés parecía una fantasma, alto y seco, un centinela de los muertos. Feo está el ciprés, feo. En el ciprés una lechuza, un pájaro de mal agüero, dejaba oír su silbo misterioso. Mal pájaro ese, malo, y que todas las noches está ahí, todas. Parece como si gustase de acompañar a los muertos. Parece. ¿Qué tienes? Nada, no tengo nada, ya ves. Manías. Miré para domingo. Estaba pálido como un agonizante. ¿Estás enfermo? No. ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? ¿De quién he de tener miedo? De nadie, hombre, de nadie. Era por decir algo. El señorito Sebastián intervino. Venga, callaros, a ver si ahora vais a emprender vosotros. No. Falta mucho, Pascual. Poco. ¿Por qué? Por nada. La casa parecía como si la cogieran con una mano misteriosa y se la fuesen llevando cada vez más lejos. ¿Nos pasaremos? Hombre, no. Alguna luz ya va encendida. Volvimos a callarnos. Ya poco podía faltar. ¿Es aquello? Sí. ¿Y por qué no lo decías? ¿Para qué? ¿No lo sabías? A mí me extrañó el silencio que había en mi casa. Las mujeres estarían aún allí según la costumbre. Y la mujer ya sabe usted lo mucho que alzan la voz para hablar. Parece que duermen, no creo. Ahí tiene una luz. Nos acercamos a la casa. Efectivamente, había una luz. La señora en gracia estaba a la puerta. Hablaba con la S, como la lechuza del ciprés. A lo mejor tenía hasta la misma cara. ¿Y usted por aquí? Pues ya ves, hijo, esperando que estaba. ¿Esperándome? Sí. El misterio que usaba conmigo la señora en gracia no me podía agradar. Déjeme pasar. No pases. ¿Por qué? ¿Por qué no? Esta es mi casa. Ya lo sé, hijo, por muchos años, pero no puedes pasar. ¿Pero por qué no puedo pasar? Porque no puede ser, hijo. Tu mujer está mala. ¿Mala? Sí. ¿Qué le pasa? Nada, que abortó. ¿Que abortó? Sí, la descabalgó la yegua. La rabia que llevaba dentro no me dejó ver claro. Tan obcecado estaba que ni percaté de lo que oía. ¿Dónde está la yegua? En la cuadra. La puerta de la cuadra que daba al corral era baja de quicio. Me agaché para entrar. No se veía nada. Todo yegua. La yegua se arrimó contra el pesebre. Yo abrí la navaja con cuidado. En estos momentos, el poner un pie en falso puede sernos de unas consecuencias funestas. Todo yegua. Volvió a cantar el gallo en la mañana. Todo yegua. La yegua se movía hacia el rincón. Me arrimé. Llegué hasta poder darle una palmada en las ancas. El animal estaba despierto, como impaciente. Todo yegua. Fue cosa de un momento. Me eché sobre ella y la clavé. La clavé lo menos 20 veces. Tenía la piel dura, mucho más dura que la de Zacarías. Cuando de allí salí, saqué el brazo dolido. La sangre me llegaba hasta el codo. El animalito no dijo ni pío. Se limitaba a respirar más hondo y más deprisa, como cuando le echaban al macho. Capítulo décimo. Por seguro se lo digo que, aunque después al enfriarme pensara lo contrario, en aquel momento no otra cosa me pasó por el magín que la idea de que el aborto de Lola pudiera habérsele ocurrido tenerlo de soltera. Cuánta bilis y cuánto resquemor y veneno me hubiera ahorrado. A consecuencia de aquel desgraciado accidente me quedé como anonadado y hundido en las más negras imaginaciones, y hasta que reaccioné hubieron de pasar no menos de 12 largos meses en los cuales, como evadido del espíritu, andaba por el pueblo. Al año, o poco menos de haberse malogrado lo que hubiera de venir, quedó Lola de nuevo encinta y pude ver con alegría que idénticas ansias y los mismos desasosiegos que la vez primera me acometían. El tiempo pasaba demasiado despacio para lo deprisa que quisiera yo verlo pasar, y un humor endiablado me acompañaba como una sombra dondequiera que fuese. Me torné huraño y montaraz, aprensivo y hosco, y como ni mi mujer ni mi madre entendieran gran cosa de caracteres, estábamos todos en un constante vilo por ver dónde saltaba la bronca. Era una tensión que nos destrozaba, pero que parecía como si la cultivásemos gozosos. Todo nos parecía alusivo, todo malintencionado, todo de segunda intención. Fueron unos meses de un agobio como no puede usted ni figurarse. La idea de que mi mujer pudiera volver a abortar era algo que me sacaba de quicio. Los amigos me notaban extraño una chispa, que por entonces viva andaba todavía. Parecía que me miraba menos cariñosa. Yo la hablaba como siempre. ¿Qué tienes? Y ella me miraba como suplicante, moviendo el rabillo muy deprisa, casi gimiendo y poniéndome unos ojos que destrozaban el corazón. A ella también se le habían ahogado las crías en el vientre. En su inocencia, quién sabe si no conocería la mucha pena que su desgracia me produjera. Eran tres los perrillos que vivos no llegaron a nacer. Los tres igualitos, los tres pegajosos como el almíbar, los tres grises y medio sarnosos como ratas. Abrió un hoyo entre los cantuesos y allí los metió. Cuando al salir al monte detrás de los conejos parábamos un rato por templar el aliento, ella, con ese aire doliente de las hembras sin hijos, se acercaba hasta el hoyo por olerlo. Cuando entrado ya el octavo mes, la cosa marchaba como sobre carriles. Cuando, gracias a los consejos de la señora en gracia, el embarazo de mi mujer iba camino de convertirse en un modelo de embarazos, y cuando por el mucho tiempo pasado y por el poco que faltaba ya por pasar, todo podía hacer suponer que lo prudente sería alejar el cuidado, tales ansias me entraban y tales prisas que por seguro tuve desde entonces en no loquear en la vida si de aquel berenjenal salía con razón. Hacia los días señalados por la señora en gracia, y como si la Lola fuera un reloj de precisa como andaba, vino al mundo y con una sencillez y una felicidad que a mí ya me tenían extrañado mi nuevo hijo, mejor dicho, mi primer hijo, a quien la pila del bautismo pusimos por nombre Pascual, como su padre, un servidor. Yo hubiera querido ponerle Eduardo, por haber nacido en el día del santo y ser la costumbre de la tierra, pero mi mujer, que por entonces andaba cariñosa como nunca, insistió en ponerle el nombre que yo llevaba, cosa para la que poco tiempo gastó en convencerme, dada la mucha ilusión que me hacía. Mentira me parece, pero por bien cierto le aseguro que lo tengo, el que por entonces la misma ilusión que un muchacho con botas nuevas me hicieran los accesos de cariño de mi mujer. Se los agradecía de todo corazón, se lo juro. Ella, como era de natural recio y vigoroso, a los 2 días del parto estaba tan nueva como si nada hubiera pasado. La figura que formaba, toda desmelenada dándole de mamar a la criatura, fue una de las cosas que más me impresionaron en la vida. Aquello solo me compensaba con creces los muchos cientos de malos ratos pasados. Yo me pasaba largas horas sentado a los pies de la cama. Lola me decía muy bajo, como ruborizada, «Ya te he dado uno, sí, y bien hermoso, gracias a Dios. Ahora hay que tener cuidado con él, sí, ahora es cuando hay que tener cuidado». De los cerdos, el recuerdo de mi pobre hermano Mario me asaltaba. Si yo tuviera un hijo con la desgracia de Mario, lo ahogaría para privarle de sufrir. Sí, de los cerdos. Y de las fiebres también, sí. Y de las insolaciones, sí. También de las insolaciones. El pensar que aquel tierno pedazo de carne que era mi hijo a tales peligros había de estar sujeto me ponía las carnes de gallina. Le pondremos vacuna cuando sea mayorcito. Y lo llevaremos siempre calzado porque no se corte los pies. Y cuando tenga 7 añitos lo mandaremos a la escuela. Y yo le enseñaré a cazar. Lola se reía. Era feliz. Yo también me sentía feliz, ¿por qué no decirlo? Viéndola a ella, hermosa como pocas, con un hijo en el brazo como una Santa María. Haremos de él un hombre de provecho. Qué ajenos estábamos los dos a que Dios, que todo lo dispone para la buena marcha de los universos, nos lo había de quitar. Nuestra ilusión, todo nuestro bien, nuestra fortuna entera, que era nuestro hijo, habíamos de acabar perdiéndolo aún antes de poder probar a encarrilarlo. Misterio de los afectos, que nos van cuanto más falta nos hacen. Sin encontrar una causa que lo justificase, aquel gozar en la contemplación del niño me daba muy mala espina. Siempre tuve muy buen ojo para la desgracia, no sé si para bien o si para mal, y aquel presentimiento, como todos, fue a confirmarse al rodar de los meses como para seguir redondeando mi desdicha, esa desdicha que nunca parecía acabar de redondearse. Mi mujer seguía hablándome del hijo. Bien se nos cría, parece un rollito de manteca, y aquel hablar y más hablar de la criatura hacía que poco a poco se me fuera volviendo odiosa. Nos iba a abandonar, a dejar hundidos en la desesperanza más ruin, a deshabitarnos como esos cortijos arruinados de los que se apoderan las zarzas y las ortigas, los sapos y los lagartos, y yo lo sabía, estaba seguro de ello, sugestionado de su fatalidad, cierto de que más tarde o más temprano tenía que suceder, y esa certeza de no poder oponerme a lo que el instinto me decía, me ponía los genios en una tensión que me los forzaba. Yo algunas veces me quedaba mirando como inocente para Pascualillo, y los ojos a los pocos minutos se me ponían arrasados por las lágrimas. Le hablaba, Pascual, hijo, y él me miraba con sus redondos ojos y me sonreía. Mi mujer volvía a intervenir. Pascual, bien se nos cría el niño, bien Lola, ojalá siga así. ¿Por qué lo dices? Ya ves, las criaturas son tan delicadas. Hombre, no seas mal pensado. No, mal pensado no. Hemos de tener mucho cuidado, mucho. Y evitar que se nos resfríe, sí. Podría ser su muerte. Los niños mueren de resfriado. Algún mal aire. La conversación iba muriendo poco a poco, como los pájaros o como las flores, con la misma dulzura y lentitud con las que poco a poco también mueren los niños atravesados por algún mal aire traidor. Estoy como espantada, Pascual. ¿De qué? Mira que si se nos va, mujer. Son tan tiernas las criaturitas a esta edad. Nuestro hijo bien hermoso está con sus carnes rosadas y su risa siempre en la boca. Cierto es, Pascual, soy tonta. Y se reía, toda nerviosa, abrazando al hijo contra su pecho. Oye, ¿qué? ¿De qué murió el hijo de la Carmen? ¿Y a ti qué más te da, hombre, por saber? Dicen que murió de moquillo. ¿Por algún mal aire? Parece. Pobre Carmen, con lo contenta que andaba con el hijo. La misma carita de cielo del padre decía, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Contra más ilusión se hace una, parece como si más apuro hubiese por hacérnoslo perder. Sí. Debería saberse cuánto había de durarnos cada hijo, que lo llevasen escrito en la frente. Calla. ¿Por qué? No puedo oírte. Un golpe de azada en la cabeza no me hubiera dejado en aquel momento más aplanado que las palabras de Lola. ¿Has oído? ¿Qué? La ventana. La ventana. Sí, chirría como si quisiera atravesarla algún aire. El chirriar de la ventana mecida por el aire se fue a confundir con una queja. ¿Duerme el niño? Sí. Parece como que sueña, no lo oigo. Y que se lamenta como si tuviera algún mal. Aprensiones. Dios te oiga, me dejaría sacar los ojos. En la alcoba, el quejido del niño semejaba al llanto de las encinas pasadas por el viento. Se queja. Lola fue a ver qué le pasaba. Yo me quedé en la cocina fumando un pitillo, ese pitillo que siempre me cogen fumando los momentos de apuro. Pocos días duró. Cuando lo devolvimos a la tierra, 11 meses tenía. 11 meses de vida y de cuidados a los que algún mal aire traidor echó por el suelo. Capítulo 10. ¿Quién sabe si no sería Dios que me castigaba por lo mucho que había pecado y por lo mucho que había de pecar todavía? ¿Quién sabe si no sería que estaba escrito en la divina memoria que la desgracia había de ser mi único camino, la única senda por la que mis tristes días habían de discurrir? A la desgracia no se acostumbra uno, créame, porque siempre nos hacemos la ilusión de que la que estamos soportando la última de ser, aunque después, al pasar de los tiempos, nos vayamos empezando a convencer, y con cuánta tristeza, que lo peor aún está por pasar. Se me ocurren estos pensamientos porque si cuando el aborto de Lola y las cuchilladas de Zacarías creí desfallecer de la nostalgia, no por otra cosa era, bien es cierto, sino porque aún no sospechaba en lo que había de parar. 3 mujeres hubieron de rodearme cuando Pascualillo nos abandonó. 3 mujeres a las que por algún vínculo estaba unido, aunque a veces me encontrase tan extraño a ellas como al primer desconocido que pasase, tan desligado de ellas como del resto del mundo, y de esas 3 mujeres ninguna, créame usted, ninguna, supo con su cariño, con sus modales, hacerme más llevadera la pena de la muerte del hijo. Al contrario, parecía como si se hubiesen puesto de acuerdo para amargarme la vida. Esas 3 mujeres eran mi mujer, mi madre y mi hermana. ¿Quién le hubiera de decir, con las esperanzas que en su compañía llegué a tener puestas? Las mujeres son como los grajos de ingratas y malignas. Siempre estaban diciendo, el angelito que un mal aire se llevó, para los limbos por librarlo de nosotros, la criatura que era mismamente un sol, y la agonía, que ahogadito en los brazos lo hube de tener. Parecía una letanía, agobiadora y lenta como las noches de vino, despaciosa y cargante como las andaduras de los asnos. Y así un día, y otro día, y una semana, y otra. Aquello era horrible. Era un castigo de los cielos a buen seguro, una maldición de Dios. Y yo me contenía. Es el cariño, pensaba, que las hace ser crueles sin querer. Y trataba de no oír, de no hacer caso, de verlas accionar sin tenerlas más en cuenta que si fueran fantoches, de no poner cuidado en sus palabras. Dejaba que la pena muriese con el tiempo como las rosas cortadas, guardando mi silencio como una joya por intentar sufrir lo menos que pudiera. Vanas ilusiones que no habían de servirme para otra cosa que para hacerme extrañar más cada día la dicha de los que nacen para la senda fácil y como Dios permitía que tomarais cuerpo en mi imaginación. Temía la puesta del sol como al fuego, como a la rabia. El encender el candil en la cocina a eso de las 7 de la tarde era lo que más me dolía hacer de toda la jornada. Todas las sombras me recordaban al hijo muerto, todas las subidas y bajadas de la llama, todos los ruidos de la noche, esos ruidos de la noche que casi no se oyen, pero que suenan en nuestros oídos como los golpes del hierro contra el yunque. Allí estaban, enlutadas como cuervos las 3 mujeres, calladas como muertos, hurañas, serias como carabineros. Algunas veces yo les hablaba por tratar de romper el hielo. Duro está el tiempo, sí, y volvíamos todos al silencio. Yo insistía, parece que el señor Gregorio ya no vende la mula, para algo la necesitará. Sí, ¿habéis estado en el río? No, y en el cementerio, tampoco. No había manera de sacarlas de ahí. La paciencia que con ellas usaba ni la había usado jamás, ni jamás volvería a usarla con nadie. Hacía como si no me diese cuenta de lo raras que estaban, para no precipitar el escándalo que, sin embargo, había de venir, fatal como las enfermedades y los incendios, como los amaneceres y como la muerte, porque nadie era capaz de impedirlo. Las más grandes tragedias de los hombres parecen llegar como sin pensarlas, con su paso de lobo cauteloso, asestarnos su aguijonazo repentino y taimado como el de los alacranes. Las podría pintar como si ante mis ojos todavía estuvieran, con su sonrisa amarga y ruin de hembras enfriadas, con su mirar perdido muchas leguas a través de los muros. Pasaban cruelmente los instantes, las palabras sonaban a voz de aparecido. Ya es la noche cerrada, ya lo vemos. La lechuza estaría sobre el ciprés. Fue como esta la noche, sí. Era ya algo más tarde, sí. El mal aire traidor andaba aún por el campo. Perdido en los olivos, sí. El silencio con su larga campana volvió a llenar el cuarto. ¿Dónde andará aquel aire? Aquel mal aire traidor. Lola tardó algún tiempo en contestar. No sé. Habrá llegado al mar, atravesando criaturas. Una leona atacada no tuviera aquel gesto que puso mi mujer, para que una serraje como una granada. Parir para que el aire se lleve lo parido, mal castigo te espere. Si la vena de agua que mana gota a gota sobre el charco pudiera haber ahogado aquel mal aire. Capítulo duodécimo. Estoy hasta los huesos de tu cuerpo, de tu carne de hombre que no aguanta los tiempos, ni aguanta el sol del estío, ni los fríos de diciembre. Para esto crié yo mis pechos duros como el pedernal. Para esto crié yo mi boca fresca como la pavía. Para esto te di yo dos hijos que ni el andar de la caballería ni el mal aire en la noche supieron aguantar. Estaba como loca, como poseída por todos los demonios, alborotada y fiera como un gato montés. Yo aguantaba callado la gran verdad. Eres como tu hermano, la puñalada traición que mi mujer gozaba en asestarme. Para nada nos vale el apretar el paso al vernos sorprendidos en el medio de la llanura por la tormenta. Nos mojamos lo mismo y nos fatigamos mucho más. Las centellas nos azaran, el ruido de los truenos nos destemple nuestra sangre como incomodada nos golpea las sienes y la garganta. ¡Ay, si tu padre Esteban viera tu poco arranque! Tu sangre que se vierte en la tierra al tocarla. Esa mujer que tienes. Había de seguir. Muchas veces brilló el sol para todos, pero su luz, que ciega a los albinos, no les llega a los negros para pestañear. No siga. Mi madre no podía reprochar mi dolor, el dolor que mi pecho dejara al hijo muerto, la criatura que en sus 11 meses fue talmente un lucero. Se lo dije bien claro, todo lo claro que se puede hablar. El fuego ha de quemarnos a los dos, madre. ¿Qué fuego? Ese fuego con el que usted está jugando. Mi madre puso un gesto como extraño. ¿Qué es lo que quieres ver? Que tenemos los hombres un corazón muy recio, que para nada os sirve, nos sirve para todo. No entendía, mi madre no entendía. Me miraba, me hablaba, ¡ay, si no me mirara! ¿Ves los lobos que tiran por el monte? El gavilán que vuela hasta las nubes, la víbora que espera entre las piedras. Pues peor que todos juntos es el hombre. ¿Por qué me dices esto? Por nada. Pensé decirle, porque os sé de matar, pero la voz se me trabó en la lengua. Y me quedé yo solo con la hermana, la desgraciada, la deshonrada, aquella que manchaba el mirar de las mujeres decentes. ¿Has oído? Sí. Nunca lo hubiera creído, ni yo. Nunca había pensado que era un hombre maldito. No lo eres. El aire se alzó sobre el monte, aquel mal aire traidor que anduvo en los olivos, que llegará hasta el mar atravesando criaturas. Chirriaba en la ventana con su quejido. La Rosario estaba como llorosa. ¿Por qué dices que eres un hombre maldito? No soy yo quien lo dice. Son esas dos mujeres. La llama del candil subía y bajaba como la respiración. En la cocina olía acetileno, que tiene un olor acre y agradable que se hunde hasta los nervios, que nos excita las carnes, estas pobres y condenadas carnes mías a las que tanta falta hacía por aquella fecha alguna excitación. Mi hermana estaba pálida, la vida que llevaba dejaba su cruel señal por las ojeras. Yo la quería con ternura, con la misma ternura con la que ella me quería a mí. Rosario, hermana mía, Pascual, triste es el tiempo que a los dos nos aguarda. Todo se arreglará. Dios lo haga. Mi madre volvió a intervenir. Mal arreglo le veo. Y mi mujer, ruin como las culebras, sonreía su maldad. Bien triste es esperar que sea Dios quien lo arregle. Dios está en lo más alto y es como un águila con su mirar. No se le escapa detalle. Y si Dios lo arreglase, no nos querrá tan bien. Se mata sin pensar, bien probado lo tengo, a veces sin querer. Se odia intensamente, ferozmente, y se abre la navaja, y con ella bien abierta se llega descalzo hasta la cama donde duerme el enemigo. Es de noche, pero por la ventana entra el claror de la luna, se ve bien. Sobre la cama está echado el muerto, el que va a ser el muerto. Uno lo mira, lo oye respirar, no se mueve, está quieto como si nada fuera a pasar. Como la alcoba es vieja, los muebles nos asustan con su crujir que puede despertarlo, que a lo mejor había de precipitar las puñaladas. El enemigo levanta un poco el embozo y se da la vuelta. Sigue dormido. Su cuerpo abulta mucho. La ropa engaña. Uno se acerca cautelosamente. Lo toca con la mano con cuidado. Está dormido. Bien dormido. Ni se había de enterar. Pero no se puede matar así. Es de asesinos. Y uno piensa volver sobre sus pasos, desandarlo ya andado. No, no es posible. Todo está muy pensado. Es un instante, un corto instante, y después... Pero tampoco es posible volverse atrás. El día llegará y en el día no podríamos aguantar su mirada, esa mirada que en nosotros se clavará, aún sin creerlo. Habrá que huir lejos del pueblo, donde nadie nos conozca, donde podamos empezar a odiar con odios nuevos. El odio tarda años en incubar. Uno ya no es un niño y cuando el odio crezca y nos ahogue los pulsos, nuestra vida se irá. El corazón no albergará más hiel y ya estos brazos, sin fuerza, caerán.